por ejemplo, Arcángel, Del Aguieto, Franco el Gorila, Zion y Lennox, Alex Cepido, Jay Álvarez y muchos más. Hoy está en Chile para promocionar su carrera y conquistar el corazón, los oídos y el cuerpo de quienes disfrutan y gozan con lo mejor del reggaetón. Su nombre es Alex Galante. ¿Cómo estás, Alex? Dímelo. ¡Oja! Oiga, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo lo ha tratado Chile? Me encanta Chile, la gente súper amable y pues las nenas así todas son bien bonitas. ¿En serio? Me quiero quedar acá. ¿Le gustaron las chilenas? Sí, no, y los panas también, todos son bien, bien bondadosos. Ando por ahí con el Nico, Mastre, dándome la vueltita y promocionando también uno de los sencillos nuevos que está por ahí. Oye, está buenísimo sencillo, pero yo tengo favorita. Guay, guay. Espero que la escuchemos un ratito más. El perfume, de todas maneras, esa es dura. Enciende. Uno la empieza a escuchar y está la patita ahí, se empieza a mover, no te das cuenta, en cinco tiempos ya estáis bailando ahí, pero disfrutando de lo más que hay. Oye, Alex, vamos a partir de inmediato con esta mini entrevista para que los amigos de Puente Alto te conozcan. ¿Habías estado en Puente Alto ya en estas semanas que llevas en Chile? Pues mira, sí, es porque estoy trabajando en uno de los estudios que estamos haciendo por acá. También estamos asociados con la gente de The Green Shop. ¿De The Green Shop? Ajá. Ah, nuestros amigos. Sí, obligado. Saludos al Norman que está por ahí. Y nada, nos encontramos abriendo camino. Estamos promocionando lo que es el nuevo álbum mío, que es un super dotado. Con el sencillo de Infieles, que pronto tendrás la oportunidad de escucharlo. Y seguimos aquí, gracias a Dios, está todo solo bien. Pero qué bueno, pues Puente Alto es una comuna bien importante, ¿eh? Esta es una radio local, sé que estuvieron en Coca-Cola FM, también en Vía X. ¿Y cómo lo han tratado los medios? ¿Ah? Súper cariñosos con ustedes. Súper, súper cariñosos. La mayoría de las personas ya en los medios, los locutores, los DJs, ya sabían de mí, ya tenían mi música anteriormente, pero que nunca se me había presentado la oportunidad de estar aquí. Pero ya estamos. Claro, ya estamos trabajando. Oye, querido Alex, queríamos saber cuándo y cómo nace esta pasión, obviamente por el reggaetón, y ya dedicarte de plano a cantar y a componer y trabajar como productor musical. Pues mira, desde siempre en Puerto Rico se inculca mucho lo que es este género, pues desde jóvenes siempre estamos con la música, con todo lo que está sucediendo, y pues fue algo que siempre ha estado en mí. Cuando yo me mudo para los Estados Unidos en el 2002, pues me voy con el motivo pues de seguir aprendiendo inglés y eso, pues porque el fuerte mío son las computadoras, soy ingeniero computador y programador. Sí, esas son tus dos pasiones. Ajá. Se mezcla ahí la ingeniería en computación, claro, y la música. Claro, y entonces al pues yo estar bien pegado a la computadora todo el tiempo, siempre con lo último de los programas y todo eso, nace esta curiosidad con los software de grabación de voces y todo eso, y pues yo mismo comienzo con micrófonos súper baratos, de las tiendas súper baratas y todo, pero comencé así a empezar a grabarme y me gustó, y a la gente pues como que le empezó a gustar cómo yo le estaba metiendo, cómo yo estaba cantando. So, ¿cómo te pegaste el salto? ¿Cómo te pegaste el salto con estos cantantes y estos exponentes que ya mencionamos? Me imagino que faltan varios de una amplia lista muy grande, pero estamos hablando de Jay Álvarez, Franco el Gorila, o sea, artista de talla internacional y requete archi súper conocido. Pues cuando vuelvo para Puerto Rico, comienzo como tal a producir en serio mi álbum. Entonces me topo con artistas. De los primeros fue Ñengo Flow, que tuve la oportunidad de ser su ingeniero y su productor. Y luego de que comencé con él y todo, pues se me fueron abriendo las puertas. De ahí empecé a conocer más artistas, más productores, hasta el sol de hoy que estamos aquí. Hasta este momento. Oye, ¿te parece que invitemos a los amigos a escuchar El Perfume? Me voy a dar un gustito. Una canción espectacular, ¿te parece? Y de mi favorita, mi gente, están escuchando Perfume junto a Yamau, Galante el Emperador. Conocí una amiguita inconfundible. Su olor es como un sensor que activa el placer. Huele bien hasta bañada en sudor. No es lo mismo verla tú a que te lo cuente. Parece una diva en escenario. Tiene todo lo necesario para seducir con su encanto. Está poderosa, pero el perfume es su magia que me enamora. Es asesina porque mata con su aroma. Si la mira se taquille porque tiene un booty que la perfecciona. Poderosa, pero el perfume es su magia que me enamora. Es asesina porque mata con su aroma. Si la mira se taquille porque tiene un booty practique la perfección. Asesina. La mamá mata como camina. Y yo loco por parquearle el Lambo en esa marquesina. Malísima, mala, demasiado maluca. Una gata que de tan solo vela me cuca. Hace la risa debajo de la frisa. Sale tu cuerpo, papá, con mi tiza. Se topo con el caco, papá, yo la sosaco. Yo fanático en lo que échate los mini dracos. Urri, en el oído le susurri. Que se meta con ella, le vamos a sacar la churri. Se gusta la globeta 32. Ten cuidado, que no la saque la cartera y la use. Esa gata es mala, senda bandolera. Si la ode mucho, apunta y dispara con ese booty. Atribula cualquiera. Pero el perfume es su magia que me enamora. Es asesina porque mata con su aroma. Si la mira se da guille porque tiene un booty que la perfección poderosa. Pero el perfume es su magia que me enamora. Es asesina porque mata con su aroma. Si la mira se da guille porque tiene un booty que la perfección es una diva. Bomba de tiempo explosiva. Va 50-0, nadie le sale con vida. Clave como toselva, mirada muy seductiva. Perfume que su aroma ya se ha vuelto adictiva. En el booty en candela. Cualquiera que se la come la cela. Su cuerpo es distinto, se acopla su tela. Si la pongo en modo avión y me juega suave con la manivela. Si la viera con la cara de bella, ya que modela. Ella es juguetona. Si la vieras en los bikini contes, dan ganas de comer ese bongo. Es pues una joya. Viste de todos los diseñadores. Se ve dura en diferentes poses. Ella es juguetona. Si la vieras en los bikini contes, dan ganas de comer ese bongo es pues una joya. Viste de todos los diseñadores. Se ve dura en diferentes poses. Pana mío, siéntate, voy a contarte. Conocí una amiguita inconfundible. Su olor es como un sensor que activa el placer. Huele bien hasta bañada en sudor. No es lo mismo verla tú que te lo cuente. Parece una diva en escenario. Tiene todo lo necesario para seducir con su encanto. Está poderosa, pero el perfume es su magia que me enamora. Es asesina porque mata con su aroma. Si la mira se da guille porque tiene un booty que la perfección. Poderosa, pero el perfume es su magia que me enamora. Es asesina porque mata con su aroma. Si la mira se da guille porque tiene un booty que la perfecciona. Oye, galante, un superdotado. Dímelo. Matando la vida. Superdotado. Galante el emperador. Leyendi, junto al Anormal Music. You know how we do. Ponce. Ivo, ganador. Galante. Gaby Morales. Nicho Melo. Deny. Flecha. Unsuperdotado.com. Yo no me arrimo a la rima, de mí la rima se arrima. Double Dice Music, el equipo ganador. DJ Víctor Kila, la ley. Y volvemos, por supuesto, con este artistazo internacional, Alex Galante, aquí en Mil Amigas. Un verdadero privilegio contar con su presencia, Alex. Oye, quiero que nos hables un poco de cómo se fusionan estas dos pasiones en tu día, las que tienen que ver con esto de ser un ingeniero informático, ¿verdad? O algo así, más esta carrera musical. Pues mira, yo pienso que gracias a eso y gracias a los conocimientos pues que he podido adquirir en el curso de mi vida y los estudios también que he realizado en los Estados Unidos, pues me ha llevado a que yo mismo pueda ser mi propio artista independiente. Pues eso hace que yo me produzca, me haga mi ingeniería. También soy diseñador gráfico, hago páginas de internet y pues yo soy técnicamente quien me hace todo. Claro, ahí es un trabajo autosustentable. Claro. Está bueno eso, está bueno. Oye, estuve leyendo en tu biografía que también tienes varias plataformas asociadas a tu música donde los fanáticos pueden estar descargando constantemente discos, canciones. Todo aparece por Spotify. También estamos en iTunes, en las redes digitales y en elgénero.com, obvio. Elgénero.com, que también es algo de tu autoría, ¿no? Claro, me da. Háblanos de qué se trata elgénero.com, que para todos los fanáticos de esta movida está como súper bueno, porque es como donde se van actualizando las noticias, ¿no? Claro, claro, ahí lo que damos son las noticias como tal de lo que está sucediendo en el género urbano y para descargar la música también es muy, muy útil. A diferencia de otras páginas, pues es una página que puede ir directamente y la descarga ya de una. Y eso es importante también. Claro que sí, estar conectado con las redes sociales, claro, hoy sí. En día tiene un plus totalmente amplio, sobre todo cuando se trata de ser artista, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿a qué edad fue tu primera composición? ¿Y qué fue lo que obviamente inspiró? Tus letras son bien románticas. Pues sí, mira. Eres un romántico. Wow, estaba revisando. el reggaetón por lo general tiene de todo, tiene de diversión, tiene de machanga, tiene de perreo, de party, de fiesta, de trago, de mujer, lo que sea. Pero las tuyas son como bien románticas, podemos decir. Y sexy a la misma vez. Sexy a la vez, por supuesto. Pues sí, mira, todo nace como eso de los finales de los 13 años para los 14 años. Tenía una novia y como yo sí, así como que detallista, ya yo no sabía ni qué hacer. Le hice diseño gráfico, le dije te adoro y te quiero de mil maneras, hasta que se me ocurrió hacerle una canción. Y de ahí comenzó la travesía. Y ahí empezó todo. Tuviste como onda con la canción, pegaste. Claro. Pegaste con los amigos en el bar. Y por ahí me animaron para continuar, diciéndome ellos de que mira, no es por nada, pero te está saliendo bien, lo estás haciendo bien, y me motivó mucho y seguí. ¿Cómo es abrirse camino en una industria tan competitiva en tu país? ¿Qué marca la diferencia al fin y al cabo? Es complicado porque hay mucho talento en lo que es la Isla del Encanto, Puerto Rico, y más en este género. Pero como todo, yo soy un artista pues que no mira hacia el lado y hago lo que sale del corazón a la hora de componer las canciones, de realizar las canciones, pues porque me dejo llevar por las cosas que me suceden. Si pienso que las personas, de la manera en que yo transmito la música, es una manera para que la gente se sienta identificada con la misma. Es por eso que me gusta contar esta historia, y casi mis canciones, casi todas son historias. Son historias verídicas, no les puedo creer. O sea, el perfume existió en algún momento en el cuerpecito de alguien. Ya tú sabes. Ahí encendió, mira qué entretenido. ¿Te parece que nos vamos con otro acompañamiento musical? Dale, mano, noche. Entregarle a todos nuestros puentealtinos todo lo que es el sabor y la movida de tu juguetito sexual. Un superdotador. Ella huele a tutti frutti. Tiene un novio nuevo que nunca le satisface. Dice que es adicta al sexo. Le gusta lo porno. Dice que está loca por montarse. Que el juguete no lo llevo de adorno. Ella huele a tutti frutti. Tiene un novio nuevo que nunca le satisface. Dice que es adicta al sexo. Le gusta lo porno. Dice que está loca por montarse. Que el juguete no lo llevo de adorno. Tú dices que me quema mano a no y que va a partirme. Conmigo tú tienes que joderte. Me gustan bellaconas, puto, más que anden sin verse. Que no se amueve y se va a moverse. Entonces mueve la top, top, hasta que se joda top, top. Que se joda tu gatito y fue que se lo perdió. Ponte booty, dale mami, mueve el booty. Que esta noche dale, dale, dale, que te saque la loti. Entonces mueve la top, top, hasta que se joda top, top. Que se joda tu gatito y fue que se lo perdió. Ponte booty, dale mami, mueve el booty. Que esta noche dale, dale, dale, que te saque la loti. Ella huele a tutti frutti. Tiene un novio nuevo que nunca le satisface. Es adicta al sexo. Le gusta lo porno. Dice que está loca por montarse. Que el juguete no lo llevo de adorno. Ella huele a tutti frutti. Tiene un novio nuevo que nunca le satisface. Dice que es adicta al sexo. Le gusta lo porno. Dice que está loca por montarse. Que el juguete no lo llevo de adorno. Le digo que se pare las piernas. Que no coma mierda. Que le voy a dar consecutivo pa' matar. Que se monte si ella quiere fuerte. Yo soy su juguete. A ver si tú me aguantes este culete. Le digo que se pare las piernas. Que no coma mierda, que le voy a dar consecutivo pa' matar. Que se monte si ella quiere fuerte, yo soy su juguete. A ver si tú me aguantes de bulete. Se le moja la bella con una, yo sé que tú eres de las juguetonas. Que saque la cama, dan el culpa que le coman. No soy dinamita, pero siente que grito una. Se pone bien bellaca cuando un superlotado la asoma. Al momento exacto, te tripen y se quiere más adentro el artefacto. Y yo que soy un bellaco y coi, no se lo saco. Ella dice que soy un sexo maniaco. Los Sirmes, el equipo ganador. Ella huele a tutti frutti. Tiene un novio nuevo que nunca le satisface. Dice que es adicta al sexo. Le gusta lo porno. Dice que está loca por montarse. Que el juguete no lo llevo de adorno. Ella huele a tutti frutti. Tiene un novio nuevo que nunca le satisface. Dice que es adicta al sexo. Le gusta lo porno. Dice que está loca por montarse. Que el juguete no lo llevo de adorno. Wow. Delante. Todo es con penetración, ¿cierto? Ajá, todo romanticismo. Así que, oye, les vamos a contar, chiquillos, que tenemos un disco de regalo de Galante aquí en la radio. Y que, por supuesto, lo vamos a estar sorteando para todos los llamados que tengamos entre mañana y el jueves. Semana corta, estoy como que el lunes, pero en verdad es martes. No sé si les pasó también. Sí, los días se pasan volando. Los días se han pasado volando. Bueno, eso quiere decir entonces que lo ha pasado bien. Sí, súper bien. Me quiero quedar más tiempo, pero pues ya tengo que devolverme. Ya tiene que volver también. Pero siempre hay posibilidades de volver. Claro que sí. Claro. Oiga, lo que más le ha gustado de Chile. Aparte de las nenas que están bien lindas. No, y el cariño de la gente es incondicional, en verdad. Me encanta porque, pues, aparte de todo, me siento como en familia, ya que uno de los mejores amigos míos, cuando yo me mudé para los Estados Unidos, es chileno y es de Viña del Mar, y fue junto a él que nosotros quedamos en segundo lugar internacional en programación de computadoras, compitiendo con 6,000 y pico de estudiantes en Estados Unidos, el este de Europa, Islas Vírgenes y Canadá. Eso. Oye, querido Alex, y para el futuro, ¿qué es lo que esperas como cantautor y, por supuesto, como artista? ¿Cuáles son tus proyecciones? Pues, seguir trabajando, seguir echando hacia adelante y seguir llevando la voz para que la gente se siga identificando con mi música. Por supuesto. ¿Y alguna información que compartir o alguna, en verdad, idea de cómo ha sido desarrollarse como artista? Para quienes estén hoy en Puente Alto, es un semillero de artistas musicales relacionados con el rap, con el hip hop, con la movida del dancehall también. Y muchos artistas vienen para acá para pedir consejos de repente, uh-huh, o para difundir sus discos, su música. ¿Qué consejo les podría dar desde la perspectiva de un hombre joven? ¿Qué edad tiene? ¿Se puede decir? 27 añitos. 27 añitos y ya hago una carrera bastante prometedora. Toda no dio ternura. Tenemos la misma edad, así que... Sí, pues mira, no, nada, lo que yo le aconsejo y lo que le aconsejo a todo chamaquito, pues, que esté incursionando en esto de la música, que le echen todas las ganas, que esto no es cuestión de levantarse un día por la mañana y decir voy a ser artista, porque no es así. Aquí hay que demostrar y hay aquí que pues, hacer buena música, que la gente se siente identificada con ella y echarle muchas ganas. Esto es un sueño y como todos los sueños siempre se logran. Es cuestión de la consistencia y pues echarle ganas, como te estoy diciendo. Claro, la gente a veces cree que es como dos cucharas y a la papa esto de cantar y producir, ¿verdad? Discos, videoclips. Mucha disciplina también. Algo bien importante, sí. Tenemos eso. Hablemos de la disciplina ahí como para cerrar. ¿Cuál es el día a día de un artista? Me imagino que te acostáis pensando en música, te levantáis pensando así en música. Así mismito, para hacerte el cuento largo corto. Estar conectado en una computadora todo el tiempo, en el celular todo el tiempo, pues verificando mis redes sociales, siendo atento con los fanáticos. Siempre me están escribiendo de las canciones nuevas, lo que les parece, si les gustó, si no les gustó. Y eso es lo que ayuda a uno como artista, pues, a mejorar, a seguir haciendo cosas, pues, que a los fanáticos les guste más. Y de eso se trata, de ser siempre uno mismo, no aparentar de ser alguien que no es. Exacta. Estamos conectados. Oye, ¿alguna presentación futura de la que podamos dar fecha o algo? ¿No tenemos nada 100% mira, concreto estos días? Ya, hemos estado ya en lo que es la gira promocional de Un Superdotado, presentando mi nuevo álbum en varias discotecas. Hemos estado en Camasú, hemos estado en Caramel y en varias. Actualmente sí, tenemos varias cosas pendientes antes de que me vaya este 20. Estamos todavía confirmando las fechas finales, o pueden estar al tanto de eso en mi Instagram, GalanteALX, y en todas mis redes sociales por GalanteALX. Ahí yo voy a estar siempre tirando todo lo último. Entonces, GalanteALX a través de Facebook, Instagram, Twitter, Spotify me pueden conseguir también, y pueden escuchar el nuevo álbum descargando mi nueva aplicación que se llama Galante, o me pueden buscar así, Mito Galante el Emperador, en iPhone, en el App Store, en Google Play. Descargan la aplicación y allá adentro está todo lo que tenga que ver conmigo, más el nuevo álbum de Un Superdotado. Y por supuesto que los dejamos a seguir la pista y la huella de este super artista que pronto estará dando mucho más que hablar. Les apuesto lo que quieran que en verano Alex Galante la va a estar rompiendo los teams de verano, ¿cierto? Tengo toda la intuición. Como el favorcito de Dios. Así que sí, pues, y para los amigos que visitan Viña del Mar, atentos también, porque va a estar por allá pisando tierra Viña Marina, disfrutando del ambiente marino. Para cerrar, ¿algún plato rico que haya probado hasta el momento? Pues mira, yo soy bien... ¿Qué? ¿Qué cosa? Yo soy bien místico para la comida, y también mi panita Faith es súper místico. Solo más que a mí me encanta es la pizza, pero... O sea, solamente no la pizza. Pero no se sientan mal, que en Puerto Rico soy idénticamente igual. Yo como pizza, parezco una pizza. Ese oye, ya no es culpa mía. Hay una chica en redes sociales que ama la pizza. ¿Cómo se llama? No la conoces. ¿En serio? Ah, bueno. Chica, en redes sociales. No, la voy a compartir con ustedes y van a morirme la risa porque es muy, muy quillada. Sí, no la han visto. No, no, sí, hay que buscarla, la hay que buscarla. Ella también ama la pizza. Vamos a comer pizza, vamos a comer pizza. Vamos a comer pizza. Y comenzamos a despedirnos, Alex. Muchas gracias por habernos acompañado. También gracias y saludos a los amigos, por favor. A los amigos que nos acompañan el día de hoy, que también son parte de esta familia. Obligado, ando con Feina que pone la presión, artista y productor. También ando con el Master, DJ de la compañía, el Nico Master. Dímelo, Norman, estamos aquí. Y besos, por supuesto, para todos. Muchas gracias, Alex, por acompañarnos. Gracias a ti, mamá. La radio es su casa, venga cuando quiera. Gracias. Y, por supuesto, comenzamos a despedirnos. El tiempo apremia. Y muchas gracias, por supuesto, a la sintonía del 107.5 por habernos acompañado. Nos vemos mañana junto a los amigos de Digreen Chat, por supuesto. Y todos esos temas que usted quiere conocer. Un beso, un abrazo y chao, chao. Chao. En ese momento, sé que no es casualidad. Dios nos hizo para querernos, para tocarnos aunque sea en silencio. Cuando yo te pienso, tú a mí me piensas.